Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, día 26 de febrero, como siempre, desde los estudios de Reggae Rock en Vicálvaro. Como siempre, nos encontramos Sara Peñolas y Cía Ordonay a los micros, David Jabata a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que aparte de escucharnos en revirradio.es, nos podéis escuchar en Asaltomata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es. También podéis llamarnos en total directo para hablar con nosotras al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar con Nadie, que la semana pasada estuvieron tocando en Madrid acompañados de un montón de artistas como son Pedro Razkin, de T.S. Saratoga, Javier de No Procede, Mar de Eco y Dani de Whiskey Caravan. Y vamos a escuchar Boca de Nadie. Escuchar el pulso a 100. Me escuchamos un tema más antes de ir con nuestro invitado de hoy. Y vamos a escuchar a Marshall Monroe con, de su disco Lujo y Pasión, y escucharíamos lo que sería el tercer corte. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Ahora sí, escuchamos Amor en la Noche. Vamos a escuchar Amor en la Noche, pero vamos a saludar a nuestro amigo Pablo, a nuestra amiga Isa, que vienen por aquí, la competencia de la Dulce Harley. Ah, no, que son amigas. Ah, son vale, amigas, vale. Son amigas. Hola, Pablo, buenos días. Buenos días, hermanos. A la paz de Dios para todos. Hola, chicas. Buenas. Isa. Isa. Hello, buenos días. Rímate, si no el micro no te escucha bien. Ay, que bien, escucha bien, potente. Vamos a escuchar más Amor, que ya viene los invitados. Que... Pues ya tenemos a nuestros invitados aquí, con los que en breves estaremos hablando, pero antes vamos a escuchar un tema suyo y escuchamos lo que sería el tercer corte, Corazón de Hierro y Fuego. Hoy vamos a estar con esta banda, ellos son Pina, acompañados

Bueno, lo primero de todo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, pues antes de nada, para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando, pues presentaros y decir qué hacéis cada uno en ONU. Pues vamos así, ¿no? Como queráis. Yo soy Alex Tormentor y toco el bajo. Yo soy Carlos y canto. Yo soy Chus y toco la batería. Dani, la guitarra. Bueno, pues contarnos un poco cómo nace esta idea y cómo grabáis el disco, así un pequeño resumen. Pues es que la verdad es que hace mucho tiempo ya de eso y ya casi no, como que no nos acordamos, ¿no? ¿Tú te acuerdas un poco así? Me acuerdo de cuando empezamos tú y yo, pero... Pues venga. No, pues a mí me llamo Carlos y cuadramos una serie de temas y quedamos, me acuerdo sobre todo porque quedamos el día de mi cumple. Eso. Claro, fue la primera vez que nos juntamos. Y nada, estuvimos ahí, moló, salió bien la cosa y pues ya decidimos montar una banda. Vino Jesús y bueno, y ahí empezó a arrancar. Así que a partir de ahí ya que lo retome Jesús, que es cuando entró él. Bueno, yo tenía una formación en la que tocaba con Dani y me llamó. Tú estabas tocando con los más... Con los Almen. Con los Almen Brothers. Que eran una versión, era un grupo de versiones de los Allman Brothers. Un grupo que conocéis, Allman Brothers Band. Ellas no, pues ellas son un poco lejos, ¿no? Son muy jóvenes, Carlos. Pilla un poco 16, lejos. 18 años. Podrías no. Podrían ser tus nietas. Ya, sí. Hombre, por supuesto, pero que ella, yo tengo, conozco, no, pero pensé, hombre, que pensaba que iba a decir la edad. No, yo creía que sí, que ya les habías dicho lo que los Allman Brothers, que era un grupo muy bueno de hace años. Uh-huh. Pasan pues de mí, estas están con el rock nacional de ahora. Ah, pues entonces vamos a preguntaros. ¿Y qué os ha parecido? ¿Y qué os ha parecido el disco? ¿Os ha gustado? Si no lo han escuchado. Ah, ¿no lo habéis escuchado? Ah, qué pena. Bueno, pues nada, estamos muy contentos de haber hecho el disco. Hoy lo escuchamos. Y es que no lo teníamos hasta hoy. Claro. Seguro que os va a encantar. Ya verás. Lo poquito que habéis escuchado, bueno, dejamos que escuchen algo. Venga, vamos a poner una canción. Yo me lo estaré empollando, pero es que ya están con los estudios muy liados. Vamos a justificarlas, vamos a hacer de padres buenos. Vale. Pues. Aunque ayer alguna no tuvo clase y se dedicó a... pues salir. Mira, después de llevar unas cuantas semanas estudiando en casa sin salir, pues yo creo que tocaba, ¿no? Hija, he dicho que no nos íbamos a pelear hoy, ¿vale? Bueno, pero es que lo va buscando. Dale. Pero estás ganando. Y nosotros, y si ella te da, nosotros también te damos. Ya, tú come chuches. ¿Qué tema queréis, chicos? Políticos. ¿Qué cortes, qué número? Porque me parece que vienes sin números, ¿no? Para los DJs. A Pina se le ha olvidado de cuando él pinchaba música, porque él también hacía radio. El primero. El primero. Venga, vamos a... Políticos. Madre mía. Bueno, realmente se llama Planeta Azul. Ah, ¿sí? Ojalá esto fuera un planeta azul. Venga. Pero era para no caer en copyright. Chicas, escuchadlo, ¿vale? ¿Eh? Y luego... Opináis y les dais. Hola, señor. Bueno, pues contarnos un poco a la hora de componer, cómo lo hacéis. ¿Veis cada uno con alguna idea o en qué te inspiras para las letras? Pues sí, la verdad es que cada uno viene con una idea y estamos ahí dándole todos los días, y poco a poco vamos haciendo un tema. Pero la verdad es que ahora tenemos uno que estamos haciendo y llevamos ya como 2 meses o así, sí, que bueno, cambiándolo y tal, así que somos muy pesados para los temas. Vamos cambiándolo siempre. A esto no mola. Sí, bueno, esto está, pero vamos, queda de tal. Siempre estamos ahí buscando cosas nuevas. Para y las una letras. Cosa ahí, ¿no? También. Sí, quedamos para tomarnos algo y luego terminamos todo. El tema lleva acabado, pues, un mes y medio. Claro, está acabado, pero vamos hasta que lo grabemos y ya quede así petrificado, pues vamos cambiándolo. Nos gusta cambiar todo. Somos muy inestables. De hecho, nos hemos de sentar y decir, vamos a hacer esto, entonces lo haremos. ¿No se te oye bien o sí? ¿O se oye bien? Sí, más o menos. Ah, vale, vale. No. Tienes que acercarte ahí al micro. Por poner un poco el micro más cerca. Ahí. Compartir es vivir. ¿Este disco cuándo lo sacasteis? ¿Cómo? ¿Este disco? Pues mira, este disco lo sacamos durante la pandemia. Bueno, lo grabamos durante la pandemia, porque como podíamos grabar, porque no teníamos nada que hacer, uh-huh, excepto, pues eso, estar ahí dándole al coco, pues al final decidimos hacerlo durante la pandemia, más o menos, ¿no? Y era más cómodo para todos que y hacerlo, y lo hicimos así. ¿Y tenéis pensado sacar algo próximamente? Sí, nos apetece hacer un... Queremos hacer un, no sé, pues unos singles, un single, ¿no? Con 4 temas o algo así. Esa es la idea que tenemos así a priori. Porque como es, la verdad es que es tiempo perdido, ¿no? Estamos ahí viviendo una época bastante complicada después de lo que ha sido la pandemia. Pues ha sido un poco ahí muy perdido con el tema de tocar en directo y de tener repercusión. Así que yo creo que vamos a hacer un single con 4 temas, ¿no? Podría estar bien, ¿no? Sí, sí, ya también porque sacamos el álbum, pero como abrieron, cerraron, tampoco hemos podido presentarlo en directo, pues, como debe ser, ¿no? Así, y ya ha salido hace tiempo, entonces por salir ahora con algo nuevo más lo que ya teníamos. Sí, yo creo que un grupo es, hay que seguir trabajando. Y ahora tenemos un bajista nuevo que se llama Alex, que es un tío... Bueno, cojonudo, muy estoy. Bueno, es muy bueno, es un buen músico. Me gusta comer, me gusta beber. Es un buen músico y entonces él pues también nos está dando alicientes, porque teníamos un bajista antes que pues estaba muy ocupado con su banda, con Lord of Black, y ahora tenemos a Alex que también está ocupado con su Runa Llena. Sí, claro, Runa Llena y Fuel. Y Fuel, que también está. Pero bueno, ahí si se puede ir combinando proyectos, pues bueno, ahí estamos aguantando. Es que antes los grupos no podían estar en varios, o sea, la gente de los grupos, los músicos no podían estar en 2 grupos al mismo tiempo. ¿Eso por qué, Carlos? Y ahora hablarnos cada uno de vosotros, porque estáis en más bandas y compartís más proyectos. ¿Ya nos ha venido a España la mentalidad de fuera? Antes solamente un grupo, tu data de los 80, luego hablaremos de ello, sí, también, sí, sí. Gran trayectoria, y ahora sí, ahora hay más proyectos, desgraciadamente uno no puede abarcar todo. Para todo el trabajo, porque no lo hay. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa mentalidad? Mucho. ¿Y en qué bandas estáis? Bueno, pues he mencionado que él está en Fuel, en Runa Llena. Runa Llena. Colaboro también con Isaac Palón. Y hoy en día no hay nada más. O sea, ¿te parece poco? No, pero bueno, siempre he sido un poco un bajista, pues que... Me falta multisectorial. Me falta un bajista, pues me aprendo los temas y me voy a tocar. Siempre ha sido muy el comodín de muchas bandas. Uh-huh. ¿El resto? Yo, pues, aparte de con Pina, estoy con Cod, banda mítica, ¿no? Ahí estoy yo, sí. Y que además también estamos preparando para sacar en breves. Estoy con Justa, que es un chico que hace rock and roll aquí en Madrid, que igual sacó el disco justo antes de la pandemia, teníamos las fechas, pero hubo que parar, así que se retomará, bueno, de hecho en breves creo que se retoma otra vez un poco algunas cosas. Y estoy también preparando, bueno, compartía con Jesús los Almen Brothers Band, que era un homenaje a los Allman Brothers. Se hacía principalmente en teatros y bueno, el último que hicimos fue la Moby Dick. El Moby Dick, sí. Era un teatro, pero bueno. Y bueno, y también estoy ahora preparando unos temas que tienen ya preparados para sacarlos adelante y demás con Pancho, ex cantante de Bella Bestia. Pancho, mi colega de la grúa. Dale recuerdos. Y una patada ahí. Y bueno, y a ver cómo avanzando la cosa. A ver si ya de una vez puede salir y toda la música que está ahí de todos, vamos, uh-huh, puede salir adelante. Yo estoy con Pina, uh-huh, y exclusivamente con Pina. Tienes exclusividad, te ha puesto no soy, a muerte. No soy de la vieja escuela. Me gusta estar en un proyecto porque sí, me he dado cuenta que cuando estás en varios proyectos si te metes de lleno, muchas veces coinciden las cosas y empiezan a haber problemas. Pero vamos, que yo creo que con Pina estoy bastante ocupado. El futuro asegurado. Y tampoco busco realizarme. Yo creo que me he realizado bastante, pero con ellos estoy muy a gusto. Hago lo que me apetece, lo que me gusta, lo que me dejan. Y luego, bueno, cuando estábamos con lo de los Almen, es un proyecto que se quedó ahí y como los temas ya me los sé, si en algún momento tuviéramos que volver a tocar otra vez, no habría ningún problema. Pero vamos, exclusivamente con Pina. Uh-huh. Claro, ellos, el proyecto este es de todos, o sea, con lo cual lo bueno que tiene es que cada uno puede hacer lo que quiera musicalmente. E incluso yo también, o sea, que quiero decir que nosotros no somos celosos, pero sí, con lo que has comentado anteriormente, antiguamente los grupos, yo estaba con Majerit, me acuerdo, y en aquella época era impensable poder estar con otro grupo más. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero la verdad es que porque no se llevaba, hasta que luego ya, bueno, de hecho hicimos Panzer y los otros se enfadaron mucho, se enfadaron un mogollón. Y entonces podían haber dicho, oye, bueno, pues seguimos, pero no, está, no sé qué. Entonces, bueno, pues ahí se quedó todo, porque cuando ya si alguien ficha o hace discos con una compañía discográfica, pues lo normal es que si haces algo más, porque exclusiva no firmas exclusividad, o sea, firmas hacer un disco con una compañía de discos, pero no exclusividad a nivel artístico, con lo cual puedes trabajar con quien quieras. Pero no se llevaba, y ahora sí, ahora la gente pues hace muchas cosas, probablemente porque no tienen un proyecto que les dé mucho dinero. Si tuvieran un proyecto que les dé dinero, dirían, no, yo estoy con ellos y ya está. Pero como no da dinero, pues entonces están con todos, estamos todos repartidos entre todos. Y ahora el problema es cuadrar una actuación, porque dices, vamos a tocar en tal sitio tal día, entonces a lo mejor el otro guitarrista, cachorro, no puede, porque está tocando en 10 grupos más, entonces es un poco complicado todo. Pero bueno, se va llevando. Si en un momento determinado pues hay posibilidades de hacer una gira o algo así, pues entonces lo haríamos así. Pero vamos, bien, felices y contentos. Y sobre lo que nos habéis comentado de los conciertos, ¿entonces no habéis podido tocar ninguna vez con este disco? No, vamos a tocar el día 2 de abril en Fuenlabrada, en una salita pequeñita que hay, y vamos a hacer las canciones del disco. Es la primera vez que vamos a tocar. ¿Cómo se llama la sala? ¿Dónde está? En Fuenlabrada se llama Hora Rock y es el día 2 de abril. Hora Rock, Fuenlabrada, 2 de abril a la... Por la tarde-noche. Sí, tarde-noche. Entonces, me imagino que tendréis ganas y eso, ¿no? Pues no, muchas. Enormes, ganas de tocar todas. Subir siempre, ya después de haber estado tanto tiempo sin subir, siempre hay ganas de tocar, enormes. Siempre hay ganas de tocar juntos, porque hay buen rollo. La verdad es que es una de las cosas que se echa de menos, ¿no? Cuando llevas con un grupo mucho tiempo y a lo mejor te mueven más intereses económicos que otra cosa, pues se echa de menos el rollo de ir con amigos y estar de cachondeo y al mismo tiempo tocar. No tienes tanta responsabilidad de que todo salga muy bien, sino que, bueno, da lo mismo. Si no sale muy bien, pero no pasamos bien. Bueno, pero saldrá bien. Pero saldrá bien. Que por lo como lo ha dicho. No, es que a veces el público no se da, no os dais cuenta de los fallos que puede haber en una banda, ¿no? Cuando está tocando en directo, ¿no? Porque es normal. Entonces, a veces salen cosas raras que dice la gente, dice, joder, muy bien esto, y tú dices, joder, si es que no me he enterado, y cosas de estas, ¿no? Pero que sí, claro, que estamos muy contentos de poder tocar juntos y eso, y sobre todo para despegar ya el proyecto y poder tocar en el Madison Square Garden en cualquier momento. ¿Y aparte de esa fecha tenéis alguna otra más? Pues de momento no, porque el manager no quiere decir más fechas, porque dice que si decimos más fechas la gente no va aquí, entonces... Es como que a fecha vencida va sacando más. Y a mí me tiene, pues, bueno, y a los demás, que no sabemos. Por eso pasa lo que pasa, que cuando te dice el día tal de tal, y te dices, tengo que consultarlo, a ver si se puede, ¿no? Pero claro, es un poco así. De momento no, de momento las cosas tampoco están muy, muy allá. Yo creo que un grupo nuevo tarda en salir. Tiene que demostrar que el grupo es bueno y que gusta y todo eso, y entonces... Soy consciente de eso y yo creo que todos también. Entonces, no tenemos, no sé, no vamos a tocar por tocar, sino que preferimos que nos llamen para tocar y con tranquilidad, ¿no? A ver qué tal el día 2, a ver si a la gente le gusta y tenemos éxito. Bueno, pues si os parece, escuchamos otro tema del disco. Sí. ¿Cuál os apetece escuchar? El que tú quieras. Hay una canción que habla de Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Qué corte es? ¿Qué número, chicos? El 4. ¿Todos somos de Madrid? ¿O no? Sí. No sé. ¿Tú también? Madrid. ¿Parlo? ¿Del Atleti o...? Él no es de Madrid. de Barcelona. Él es catalán. Él es de Barcelona. Él es catalán. Bueno, oye. Catalán, ¿eh? Chupidado. Venga, oye. Alex Forever. Vamos con nuestra ciudad. Venga. Escribo el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur. A los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día. Estoy jodido pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. Desde Cibeles a Bailén, de Vallecas hasta el Rastro también, de Alcalá al Manzanares a pie, una cita ciegas a Mamé, de Madrid al cielo acógeme. Desde luego, Madrid. el humo y me gusta el jazmín. Sobrevivo entre los bares del sur, a los del norte solo voy a pedir. Gato de noche, perro de día, estoy jodido pero me busco la vida. Gato de noche, perro de día, estoy jodido pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al Retiro me fui. Bueno, pues ya que estábamos hablando antes de conciertos, os queríamos preguntar, porque aquí nosotros a nuestros invitados, como decís, una pregunta que tenemos, y es que si tenéis que hacer un festival de grupos nacionales, y son 5 grupos, no sois vosotros, pues ¿qué otros 4 grupos elegiríais? Yo elegiría a Chino, elegiría a Koz, elegiría a Chino, Koz, a Miguel Oñate, Chino, Koz, Miguel Oñate, Pina, ¿se me queda alguien? Chino, Koz, Miguel Oñate, Pina, Panther, Molina. No, es que lo digo porque, hombre, dices de todos, han sido los más conocidos por nosotros. No, no, lo que nos gustaría a vosotros. Claro. Lo que nos gustaría, hombre, pues no sé, joder, pues yo creo que hay cantidad de bandas, sí, pues Molina. Pasa que Molina luego en directo se alarga mucho y no te deja tocar. Se le va el tiempo. Se le va la olla. Molina se pone a tocar y dice, ¿quiénes están detrás? Los Panzers, vaya que se jodan eso. ¿No? Entonces sale a tocar, no dice nada, pero se pone a tocar, toca, tocar y ya dices tú, oye, que me va a tener que ir a casa sin tocar. Y cosas de estas. No, Molina, por supuesto, pues no sé, Obús, Barón Rojo, los grupos que hemos formado parte de todo eso. Claro que sí. ¿Está dicho el resto de acuerdo? Sí, bueno, sí, más o menos. Y Edu, que lo estoy viendo ahí en la foto. Eduardo Pinilla, tiene banda nueva. Pinilla también, sí. Eduardo Pinilla, sí. Yo soy partidario de coger bandas emergentes, tipo Sam Scares, tipo Adar Reborn, bandas así más noveles, chavalitos, a creo que empiecen. Una llena. Una llena, cuando bien, también una llena. Pero sí, bandas nuevas, que se den a conocer gente nueva. Se puede hacer un día de grupos viejos y otro día de grupos nuevos. O intercalarlos, ¿no? Entonces haríamos los Pina Metal Fest. Haríamos un 24 horas de grupos y ahí, venga, intercalados todos. Nada, el problema de todo eso es que, en fin, es una idea bonita, ¿no? De tocar, de hacer esos festivales. La verdad que sí, pero bueno, ya está en Leyendas, ¿no? Que mezcla ahí un montón de bandas españolas. Y de estilos distintos. Y de estilos diferentes. Bueno, antes, has dicho que ahora tenéis como que ganaros a un público, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente para que fuese este 2 de abril a veros? Que no fuera. Que no fuera. ¿Para qué van a ir? Si no le va a gustar. No, hombre. ¿Tú qué le dirías tú para que fueran? Yo no tengo que vender el disco, lo tienes que vender tú. Es que sabes un problema. Nosotros hemos vendido todos los discos y yo no tengo que venderlo. Ni tengo que vender el disco. Pues entradas, ahora tienes que vender las entradas. Tampoco. Sí, que vaya el que quiera. Tampoco. No. ¿Sabes qué pasa? Que a mí ya me pilla un poco de vuelta de todas estas cosas. Y entiendo la pregunta y me parece bien la pregunta, pero personalmente va a ser lo que tenga que ser. Quiere decir que si a la gente le gusta lo que haces y le gusta el rollo que llevas, pues va a ir. Y si no le gusta, pues no van a ir. Si se enteran y les apetece ir a un sitio como Fuenlabrada, que es una sala pequeña, pues a lo mejor pues dice, bueno, pues vámonos a darnos un galbeo, ¿no? Porque es barato, realmente. De hecho, la gente tiene un poco de miedo todavía a salir, ¿eh? a ir a sitios, claro, a locales, sí, cerrados, a comprarse la entrada, y no te vas a comprar una entrada 6 meses vista o un año vista, porque no sabes lo que puede pasar, claro, lo que puede pasar mañana. La gente que quiera venir, yo creo que la que quiera vernos en directo, pues vendrá. ¿Vosotras iríais a Mercos? Total. Ser sinceras, te van a decir que no. Estás a los nadie, que son, bueno, más jovencillos y eso sí. Claro, lo que ha dicho un poco Alex, ¿no? Estás a lo mejor los grupos emergentes que son más jovencitos. Él es más joven que nosotros, que, bueno, que yo. O que él. Él es más guapo, es más joven. A vosotras, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, debes, manchácalas. Bien. No, machacar no. Vale, al otro. Yo cuando empezamos con Panzer, yo me acuerdo hace ya un montón de años, cuando no sé si había democracia todavía, ¿no? Sí. Ahí, ¿no? Cuando empezamos con Panzer hace años, la verdad es que pues éramos más jóvenes. O sea, yo era más joven. Hombre. Ellos no habían nacido. Entonces, pues claro, yo me di cuenta desde el escenario que a el público femenino, el público masculino por añadidura, porque es generacional, porque la música del rock es generacional, los chicos iban a verte, porque les gustaba ese rollo. Pero las chicas iban a verte si eras mono. Si eras guapo, si tenías una pinta... Bueno, yo no he hecho eso nunca ahí. ¿No lo has hecho nunca? No. Esa era la pregunta que quería decirte. Yo sí voy y si me gusta el grupo, ¿no? Claro, que si sea guapo, si no te gusta el grupo, a ver, para ir... Claro, si es guapo y es una mierda, pues, ¿qué hago ahí? Pero, ¿y si el cantante o el guitarra o los dos guitarras están buenos, tú qué dirías? Que muy bien. Que además... Tú dirías que además es que voy a verlo. Te voy a contar una anécdota. A ver si me gusta el grupo y es tan bueno, pues mejor, pero claro. No. Todo suma. Voy a contar una anécdota. Ya venía tu padre, ¿eh? De fumar, ya. Van a ver la fuga y los en que los se ponían. Ah, el bajista jovencito. No, pero me gustaba el grupo, no iba a ser por eso, jodí. Mira, voy a contar una anécdota que me pasó tocando un día en Cáceres. Me acuerdo que fuimos a tocar con Panzer a una discoteca. Y ya era la época en la que empezaba a desaparecer la afluencia de grupo, o sea, de público rockero a las salas, ¿no? Ahora mismo ha bajado bastante y en ese momento empezaba a disminuir ya, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que nosotros tocamos, había público, estaba bien de gente, pero cuando nos metimos en el camerino y volvieron a abrir otra vez la sala, se llenó a tope. Y no cabíamos, no cabía un alfiler, entonces el dueño de la sala nos invitó a tomarnos lo que quisiéramos. Uh-huh. Entonces me pongo al lado de la barra, pidiendo algo, y entonces veo a una chica que estaba a mi izquierda, que estaba mirando al otro guitarrista, le miraba. Mi guitarrista tiene el pelo rubio, es largo, tiene el pelo largo y tal, no sé qué. A cachorro. Te hablo de hace como unos 10 años o así aproximadamente. Estaba guapo, ahora ya no. Y entonces la chica dice, estaba hablando con sus colegas, ¿no? Y dice, joder, dice, oye, mira, y dice, he visto un tío ahí y tal, no sé qué. Dice, es un heavy, la chica, ¿no? Dice, es un heavy. Y dice, cómo mola, ¿no? Dice, me lo voy a ligar. Entonces ahí me di cuenta que realmente ya empezábamos a ser un souvenir para esas cosas, y ya ser heavy ahora ya era un souvenir para una conquista de una noche, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando en el concierto está llenado de chicas, es que algo va bien. Claro. Todos tíos siempre venían los mismos. Entonces dices, hostia, otra vez lo mismo. Ya, venían chicas, pues se triunfaba. Sí, es verdad. Eso es cierto. Las chicas son mucho más agradecidas, muy cariñosas, y los chicos son también. También. Pues vamos a escuchar otro tema si queréis. Como tú quieras, si quieres echarnos ya nos echas. Pues un poco por ahí, a poco tiempo. Venga, ya. Poco les echan, ¿no? Vamos a escuchar un tema, luego charlamos un ratito y ya acabamos, ¿vale? Podemos alargarnos un poco más, no hay problema. ¿Cuál queréis que sea la penúltima? La sí. Penúltima y nos vamos luego al bar. Pues Dame Color, que es la 7. Uh-huh. Eh, ¿Qué contáis aquí? ¿Las letras las has hecho tú todas? Sí, o... Dame Color es una canción que está dedicada a los migrantes, a los negros que vienen a España a trabajar o a buscarse la vida, a buscarse un futuro. ¿A los de Cataluña? Ah, no, perdona. También, a todos los negros, a toda la gente que está jodida y que no tiene trabajo y que el mundo hay que compartirlo con ellos. Uh-huh. Entonces está dedicado a ellos. Venga, vamos con ella. Esto ha sido casi todo. Os falta, dile que si quieren decir algo más a ellas. ¿Queréis decir algo más? Bueno, pues ¿os ha gustado la música? Sí. Yo venía a hablar de mi libro, pero no vamos a hablar de mi libro. Muy bien. Pregunta inicial de ello. ¿Y cuánto os ha gustado? Del 1 al 10, ¿cuánto os ha gustado? ¿El qué? El disco, la música. Lo joder, poquito que son ha... preguntas trampas. No la mires, no la mires. Lo poquito que habéis podido hacer. Pero a ver, las entrevistadoras somos nosotras, esto... Ah, vale. Claro, esto no se puede contestar. Vale, vale. Bueno, pues... Pues os doy la semana para Pues ¿os ha gustado o no os ha gustado? Para que escuchéis, sí, sí, sí. Y luego ya me nos llamáis por teléfono y nos decís, ¿no os ha gustado? Sí, nos ha gustado. ¿Por qué? Por sí. La semana que viene un audio de voz al móvil de el amigo es. Diciendo vuestra opinión, ¿eh? Vale. ¿Vale? No lo habéis visto venir, ¿eh? Pues nada, si hay algo que nos hayamos dicho, vuestras redes, dónde pueden contactar con vosotros, dónde pueden comprar el disco, las entradas, pues decirlo. Es que... Somos un grupo trampa y la verdad es que no estamos, no nos prodigamos mucho, ¿verdad? Pues estamos ahí en el Facebook, Carlos Pina, como grupo. Sabes que son en cuatro iniciales, que es P-I-N-A, con un punto que significa que el poder interior nunca te abandona. Eso lo pensaste después, ¿no? Me imagino. Bueno, la verdad es que yo no quería haber llamado el grupo Pina, uh-huh. Pero ellos han sido los que se han empeñado. A mí, yo siempre dije lo de Pina, una vez, un día cuando me acuerdo que estaba en el programa y tenía un grupo que se llamaba Animal, ¿te acuerdas de Animal? Animal, y eran dos siglas, sí. Adelante nuestros indios murieron al Animal. Eso no lo sabía, yo. Al luchar. Uh-huh. Pero eso... Sí, Animal. ¿Lo sabías? No, yo, ni yo. Adelante nuestros indios murieron al luchar, era un grupo argentino. Uh-huh. Y entonces cuando yo, que me gustaban mucho además, me parecían unos tíos como majetes. Y cuando hablé con ellos, pues tal, y entonces dije yo, Pina, el poder interior nunca te abandona. Yo siempre he sido muy místico para estas cosas, la verdad, sí. Y bueno, pues... A mí esto me recuerda, porque yo siempre que veo una matrícula de un coche, no tiene nada que ver, pero bueno. Sí, sí. Empiezo a hacer como frasecita. De las letras. Pues esto me ha recordado igual. Tú también, ¿no sabes? No, sí, sí, también. Sí. ¿Qué te sugiere? No sé, no, esto no lo había pensado. Yo qué sé, yo veo ahí Pina, matrículas y digo, Pina, venga, a ver qué sale de aquí. ¿Y qué te sugiere P-I-N-A? No sé. Ahí, puedes decir espina. Pene. Espina. Piña. Piñón. Con artillería. Bueno, pues... Nada, es pues un placer. ¿Queráis decir? Yo lo del vinilo, ¿eh? Lo del vinilo. Claro. Nada, pues que también hay un vinilo que ha salido ahora, recientemente, que ya se puede encargar. Y nada, pues. Pero reciente. Reciente. Sí, ayer. Sí, ayer. Sí, que es edición limitada. Y nada, que ya sabéis que el 2 de abril vamos a estar ahí en la sala Hora Rock de Fuenlabrada. ¿Estáis solos? Sí. Bueno, con la gente que venga, esperamos igual. Que no estemos solos. Viene Miguel. Yo me refería a una banda acompañándoos. No. Pues yo creo que no, nadie nos quiere acompañar. No, tocaremos solos probablemente. No pensaba sé. Que ibas a decir tocar madera. Vamos a tocarla, ¿sí? La canción. Uh-huh. Y vamos a tocar madera, claro. ¿Hacéis alguna versión más de algún otro grupo hispano o son no, sorpresas? No, de momento nada más que hacemos eso, porque vamos a hacer más cosas, pero la verdad es que estamos tan nerviosos con la actuación que no sabemos qué hacer. No, de momento vamos a hacer nada más que versiones de Panzer, algunos temas, y pero lo más importante es el disco. El disco íntegro. Íntegramente. Uh-huh. ¿Algún tema nuevo de los que tenéis preparados ahí para el futuro? Todavía no, porque... Para la próxima, quizás. Para la próxima, estamos ahí todavía dando retoques últimos. Pero ya casi está el tema casi hecho. Tenemos que grabarlo y cuando esté grabado ya lo podremos tocar en directo. Bueno, pues decirnos un último tema y con esto ya nos despedimos. Pues vamos a hacernos el último tema, que se llama Versos Ocultos, que es una canción de Koz. Y que Juan Márquez, la última, uh-huh. Me permitió cantarla y utilizar todo lo que ha sido su la grabación que él hizo en el último disco, que la he plasmado aquí, y es el tema con el que cerramos este proyecto. El poder interior nunca te abandona. Pina, repito, ellos han querido que se llame así, yo me llamo Pina, pero ahora Pina somos todos, somos los Pinas. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.